escuchar la melodía de tu voz. Pasan las horas y sigo aquí pensando en ti. Quisiera hoy sentir mis labios en tu piel. Si supieras cómo sueño en abrazarte, si supieras cómo deseo besarte. A veces me detengo al decir la verdad, y es que no nací, no nací para hablar. Y aun cuando no te he dicho lo que siento, yo sé muy bien que sabes que te quiero. Siento a veces tanto miedo de perderte y no encontrarme. Siento a veces tanto miedo de perderme y no encontrarte. Y es que eres tú, amor, todo lo que deseo. Eres tú, mi sol, que alumbra mi pensamiento. Eres tú, pasión, todo lo que yo quiero. Eres tú, amor, todo mi pensamiento. Siento a veces tanto miedo de perderte y no encontrarme. Siento a veces tanto miedo de perderme y no encontrarte. Y es que eres tú.